Hay un río entre nosotros, donde corre el agua y junto a ella, inevitable, el tiempo. Y tengo el apoyo de las dos partes, ¿no? Digo, en el caso de la banda, el apoyo de Jaime, que él es muy carnavalero también, es muy murguero como uno, y ni que hablar de parte de Carlucho por la murga. Estás en TVO, Televisión Nacional. Juega el puente, no hay futuro, La Plata. Un saludo para todos. Cada uno de nosotros es una orilla que asoma sobre la marea y se entrega a la vista, revelando la distancia. Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. Porque carnaval es eso, es una forma de hermanarse con el prójimo, más allá de rivalidades o de situaciones determinadas. Es un abrazo solidario de todo el pueblo uruguayo. Este carnaval tiene alma, alma de pilsen. Yo los voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera. Hay un puente que se eleva sobre el río y une las orillas. Gente de un lado y del otro lado, gente. Hay un puente entre nosotros esperando que lo crucemos. Que ya no vive acá ni allá, sino en el puente. Los domingos, a las 10 de la noche. Hoy sale la más linda. Murga, candombe y toda la música uruguaya en El Puente. Una caricia que despeina el plátano.